música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Un gusto acompañarles de nuevo en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Empezamos dando cuenta del tiempo. Hay estabilidad. Buen tiempo, sí. Temperaturas entre 18 y 25 grados centígrados para hoy. De inmediato también damos cuenta de los principales indicadores económicos. La cotización del euro. Atención, frente al dólar. Se recupera la moneda europea, la encontramos hoy en 1,06, esta vez por debajo la moneda estadounidense. Pasamos inmediatamente al petróleo, $95.39. Entre tanto, el IBEX 35 ganó un 0,96%. Encontramos hoy en 7,998 puntos. De inmediato, los titulares que estaremos desarrollando en nuestro programa. Crecen las voces que piden la dimisión del ministro del Interior español por su responsabilidad política en el ocultamiento de pruebas en la tragedia de Melilla, donde murieron 24 personas inmigrantes. A propósito, el presidente de Melilla ha responsabilizado a la Gendarmería de Marruecos de lo ocurrido, en la cual decenas de personas migrantes perdieron la vida. Ellos no tienen que dar explicaciones, ha dicho el presidente de Melilla. Y continuando con más noticias en materia de inmigración, Italia finalmente ha permitido el desembarco de cientos de inmigrantes que se encontraban a la deriva en el mar Mediterráneo y que la semana anterior habían sido rechazados. En el día de hoy también estamos pendientes de los resultados electorales en los Estados Unidos. Hablamos de las elecciones legislativas, donde el tema de la inmigración ha jugado un rol importante. Los republicanos habrían logrado una victoria, pero no tan amplia como se esperaba. Pasamos ya a los deportes, donde destacamos un triunfo del Barça que le permitirá finalizar el año como líder, teniendo en cuenta que viene las vacaciones y el Mundial de Qatar. En el apartado de entretenimiento, hoy destacamos a Joan Manuel Serrat porque ha recibido un reconocimiento y también Munduruku, sí, una tribu indígena en el Brasil. Serrat y Munduruku han ganado el premio a los derechos humanos. Gracias por seguirnos y que tengan todos un feliz día. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras... Nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Un 25% de los jóvenes españoles de 15 a 29 años muestra actitudes claramente racistas y xenófobas frente a un 75% que rechaza de forma general estos postulados, según las conclusiones de un estudio realizado por el Centro Reina Sofía sobre adolescencia y juventud de la Fundación FAD Juventud. El colectivo más rechazado es el gitano, seguido de las personas procedentes de África subsahariana y Marruecos. Nos preguntamos, ¿qué información están recibiendo los jóvenes españoles como para que tengan esta idea? Estas actitudes racistas y xenófobas, valdría la pena revisarlo. Gracias por acompañarnos en el Café Mañanero. Así empezamos una nueva jornada. música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero y lo vamos a hacer con una invitada. Se trata de una diputada, Irene Gómez Santos, una diputada en las Cortes Valencianas, exactamente por la provincia de Castellón. Ella es de origen peruano y en muchas ocasiones ya ha tenido la diferencia con nosotros. Irene, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días Jorge, buenos días a la audiencia. Varios temas para tratar y le agradecemos que nos haya atendido a esta hora, porque sabemos que su agenda está bastante ocupada, mejor dicho, copada. Y queríamos hablar con Irene. Desde hace días se tiene en cuenta las primarias que se han celebrado en el partido político en el cual milita, que es Unidas Podemos. Irene, luego de estos resultados electorales, ¿qué balance nos puede hacer? Bueno, yo creo que es un balance positivo porque, como algunos sabrán, y si no lo saben, les informo, hemos estado en un proceso de primarias desde el 10 de octubre hasta el 4 de noviembre. Más de 35.000 personas han participado en este proceso. Y bueno, los resultados salieron el 4 de noviembre y yo personalmente estoy satisfecha porque me he mantenido en el puesto en el que me presenté, que fue en el segundo puesto por la circunscripción de Castellón, en la lista de Héctor Illueca. Ha sido un proceso muy activo, muy ilusionante y bueno, con plena democracia, porque como sabrán, en Podemos la democracia también se practica a la interna. Creo que somos el único partido que hace primarias abiertas a todos y a todas, y bueno, aquí estamos para servir a la ciudadanía. ¿Qué futuro le ve a Unidas Podemos de cara a las próximas regionales y también a nivel general? Bueno, la verdad es que sabemos nosotras, como militantes de Podemos y también simpatizantes algunos, que se vienen tiempos difíciles, que hay mucha gente y muchas agrupaciones políticas que quisieran dar por muerto, por decir de alguna manera, nuestro partido, pero no va a ser así. Nosotros sabemos que tenemos un largo camino que recorrer, lo vamos a hacer con mucha ilusión, con mucha fuerza y con mucha garra. Así es que oídos sordos a lo que van diciendo por allí, porque cuanto más hablen de nosotros es porque algún temor tendrán. Irene, pero a nivel nacional es innegable que en estos momentos, si bien es cierto, Pablo Iglesias en un principio apoyó a Yolanda Díaz, ahora parece no estar tan de acuerdo. ¿Cómo se pueden hacer los seguidores de Unidas Podemos una idea clara de a quién seguir en el partido? Bueno, esas palabras que ha dicho Pablo Iglesias en el contexto de la Escuela de Otoño no se tienen que malinterpretar. Él ya ha dado suficientes aclaraciones al respecto y yo creo que no es momento ahora de ponernos a discutir de si con quién vamos o con quién no vamos, sino de empezar a preparar nuestros programas electorales para que la gente sepa cuáles son nuestras propuestas reales para mejorar la vida de todos y de todas. No es momento, creo, de estar hablando de estos temas, ¿no?, que se pueden interpretar de una manera o de otra. Nosotros como miembros de Podemos estamos satisfechos con los resultados de las primarias y de ahí en adelante pues nos pondremos a trabajar, como digo, para empezar a preparar los programas electorales a todos los niveles, el local, el autonómico y el estatal. Uno de los partidos políticos en España que ha estado defendiendo a la población migrante ha sido Unidas Podemos. Últimamente hay una polémica tras lo sucedido en la valla de Melilla, exactamente el día 24 de junio, donde murieron al menos 23 personas migrantes, tras una investigación periodística, concretamente de la BBC. Todo parece indicar de que ha habido responsabilidad política también, o cabe alguna responsabilidad política en lo ocurrido, entendiendo de que algunas personas migrantes habrían muerto en territorio español. A escala nacional crecen las voces que piden la dimisión del ministro Grande Marlaska y otros que piden una investigación profunda a lo ocurrido. Irene, teniendo en cuenta que usted es de origen inmigrante y que su partido defiende a la población migrante, ¿cuál es su posición? Bueno, nosotras, desde Unidas por Ellas a nivel autonómico, hemos hecho una iniciativa parlamentaria al respecto. Hemos pedido al gobierno de España, a través del Consejo Valenciano, de que se abriera una investigación en profundidad sobre este tema que estamos hablando, ¿no? Y como dice usted bien, Jorge, justamente estos días está el tema sobre la mesa, porque, claro, ahora resulta que todos los indicios llevan a que sí, que es muy necesaria hacer esa investigación, ¿no? No lo dice Irene Gómez ni las Cortes Valencianas, lo dicen altas instituciones. Yo creo que el momento de la verdad tiene que llegar, porque han habido muchas muertes. Basta con que haya una sola muerte para que se abra una investigación. Estamos hablando de más de 70 muertes según nos informan, ¿no? Unos dicen 30, otros 20 y algo, y al final se llega a la suma de 71 o 74 muertes. Creo que es necesario investigar. Irene, por otra parte, tenemos las elecciones regionales, como ya lo decíamos, a la vuelta de la esquina. El partido Unidas Podemos nuevamente está trabajando para recuperar algún terreno aquí en la Comunidad Valenciana, concretamente. Quisiéramos saber cuál es el trabajo que usted concretamente va a desarrollar para lograr ese objetivo. Bueno, terminadas las primarias, como bien le dije, ya se apertura el camino hacia las elecciones del 2023, ¿no? Tanto a nivel local como a nivel autonómico. Pues yo personalmente, como Irene Gómez, voy a seguir trabajando ahora mismo como diputada. Quiero acabar bien esta legislatura haciendo iniciativas, proponiendo cambios que puedan mejorar la vida de los valencianos y las valencianas de adopción, que somos las personas inmigrantes, pero también de toda su ciudadanía, ¿no? Porque para eso me eligieron a mí. Yo pertenezco represento la circunscripción de Castellón, no obstante, trabajo por toda la ciudadanía de la Comunidad Valenciana. Yo, hasta el último día que sea un cargo público, voy a seguir trabajando en mis funciones de diputada, que son fiscalizar la acción del gobierno y legislar. Y ya en la otra parte, que es la vía orgánica, como militante de un partido, pues yo lo voy a dar todo, como siempre, para poder lograr pasar esa valla, ¿no?, que hay de 5% a nivel autonómico. ¿Y eso cómo se hace? Pues visibilizando lo que hacemos, seguir trabajando por nuestros objetivos y hacer una buena campaña que sea transparente y democrática y más que nada una campaña sincera, ¿no?, sin engañar a la ciudadanía, presentando unas propuestas que sean viables, no vender humo como hacen otras organizaciones políticas. Eso es lo que voy a hacer de ahora en adelante. Irene, le deseamos muchos éxitos en esos nuevos retos que se está marcando tanto usted como su partido político Unidas Podemos. Ya para finalizar, allí nos estaba mostrando un paisaje, porque debo decirle a muchas personas que nos están siguiendo que esta entrevista la hacemos vía Zoom, con el propósito de luego también poder compartir en las redes sociales. ¿Ese paisaje corresponde a qué ciudad? ¿Dónde se encuentra en estos momentos? Estoy llegando a la estación de trenes de Castellón, porque cojo el tren hacia Valencia, que hoy tenemos pleno. ¿Sí? ¿Qué se va a debatir en el pleno? Hoy voy a intervenir justamente me va a tocar intervenir con el partido, con el grupo parlamentario Vox. Vamos a presentar una enmienda a la totalidad de una propuesta insostenible que han presentado ellos, ¿no? De modificar el reglamento de las Cortes en un apartado específico cuando estamos trabajando en una comisión para modificar todo el reglamento. Entonces, entendemos que es una pérdida de tiempo que Vox presente una iniciativa para modificar un artículo del reglamento, mientras paralelamente todos diputados, incluso ellos, estamos trabajando en una ponencia sobre modificación de todo el reglamento del Sports. En eso voy a participar hoy día sobre las 11:30 de la mañana. De nuevo, muchos éxitos, Irene. Que tenga un feliz día. Muchas gracias, buena suerte y hasta pronto. Irene Gómez Santos, diputada, repito, en las Cortes Valencianas por el partido Unidas Podemos, hoy hablándonos acerca de las primarias en su formación política y también abordando otros temas que en particular pues tienen que ver con la inmigración en España. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Tiempo para una breve pausa y de vuelta estaremos con algunos segmentos, incluido el monólogo de actualidad. Bueno, algunos no, ya tendremos, será el primer sorbo de actualidad. Ya regresamos. Da a conocer tu empresa. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Una mirada a lo que está pasando en el apartado de inmigración. Las noticias más importantes. El gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros una dotación presupuestaria de 20 millones de euros a repartir entre las comunidades autónomas, incluidas en las Islas Canarias y la ciudad autónoma de Ceuta y Melilla, para la atención de niños y adolescentes migrantes no acompañados que serán acogidos solidariamente por las comunidades receptoras desde los territorios con mayor número de menores. Por otra parte, el presidente de Melilla, Eduardo de Castro, ha defendido este martes la actuación de la Guardia Civil en los sucesos en la frontera de la ciudad autónoma el pasado 24 de julio y la responsabilidad a la Gendarmería de Marruecos. Según Eduardo Castro, en las imágenes visionadas este lunes, es evidente que ese terreno está ocupado por marroquíes, es decir, guardas. Y ha garantizado que los migrantes que consiguieron entrar a Melilla y estaban heridos recibieron asistencia sanitaria. Según él, se atendió a los heridos en territorio español, ha asegurado. En otro orden de noticias, la inmigración ilegal es uno de los principales temas de campaña en los Estados Unidos. Las autoridades migratorias han contabilizado un incremento significativo en los intentos por cruzar la frontera sur en el último año. A septiembre de este año, los agentes dicen haberse topado con 2,7 millones de migrantes, un millón más que el año anterior. Y bueno, Italia finalmente ha aceptado que cientos de inmigrantes que se encontraban a la deriva en barcos de banderas italianas, alemanas y holandesas puedan desembarcar. De hecho, se ha llevado a cabo el desembarco en las horas de la madrugada. Es el repaso de la actualidad en materia de inmigración. Las noticias más importantes del día. Estamos escuchando a Ever Vargas, el artista que estará el próximo 10 de febrero en Valencia celebrando San Valentín. Puro sentimiento vallenato. El artista estará celebrando 25 años de trayectoria, tiempo en el cual ha logrado posicionar muchos éxitos. Uno de esos temas es Sobrenatural. Un éxito que logró al lado de los Gigantes del Vallenato, ya que gran parte de su carrera artística transcurrió justamente en esa agrupación. Ahora, como solista, Ever Vargas llegará a Valencia. Mucha gente ya haciendo las reservas para celebrar San Valentín con sus canciones. Recuerda, Ever Vargas, 10 de febrero en Valencia. Todo en la vida tiene, todo en la vida tiene explicación. No entiendo cómo llegaste. Eso es Dios que te ha mandado. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Vamos entonces con los eventos en el Café Mañanero. Vamos con el primer sorbo de actualidad, pero ya está por aquí Carlos Angulo también con la nota ecológica para dar cuenta de todo lo que ocurre en el medio ambiente. Sí, es parte de nuestro compromiso. Antes de ir con la nota ecológica, invitación cordial para visitar Restaurante Yacaré en Valencia, exactamente en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Es el sitio donde vamos a encontrar gastronomía de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré, ya también con una enorme pantalla, esperando el Mundial de Qatar. Seguimiento especial a Ecuador, Brasil y por supuesto España. Pero la verdad es que podremos ver todo el Mundial. Antes, estamos disfrutando también de los compromisos de la Liga Española de Fútbol. De manera que lo mejor del fútbol también lo puedes disfrutar en Restaurante Yacaré. Bueno, avanzamos en el Café Mañanero. Entonces ya entramos con un apartado muy interesante. La nota ecológica, Carlos Angulo. Buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes que están conectados a esta hora en el Café Mañanero. La Asociación Valenciana de Comunidades Energéticas ya es una realidad, ya que se conformó así a base. La Asociación Valenciana para las Comunidades Energéticas, cuya presentación pública se realizó el pasado viernes en el marco de una jornada de las comunidades de energía organizadas por el IBASE en el Salón de Actos de la Ciudad Administrativa 9 de octubre aquí en la ciudad de Valencia. Una figura que antes no existía y que es muy importante, ya que es el representante de los intereses de las comunidades energéticas delante del resto de los actores de los sectores, ya que facilita así la eliminación de barreras existentes con el objetivo de reducir los tiempos de maduración de proyectos, así como casi el centenar de comunidades energéticas que existen, pueden realizar así actividades de networking en el cual, con más de 25 entidades, puedan preparar juntos proyectos en conjunto para que durante los próximos años sean cada vez más las asociaciones que crean proyectos de energía renovable en el plan de fomento de las comunidades energéticas para el año 2030. Gracias, Carlo. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Vamos entonces con el primer sorbo de actualidad. Miramos a las elecciones en los Estados Unidos. Atención, avanza el escrutinio. Hablamos de las elecciones legislativas. El balance de poder en el Senado de Estados Unidos: demócratas 48, republicanos 48. Un empate, sí, en toda regla. Balance de poder de la Cámara de Representantes: demócratas 167, republicanos 197. Hay una victoria, desde luego, de los republicanos, pero se trataría de una victoria pírrica. Quizás el varapalo que se estaba anunciando por parte de los demócratas no ha sido tal, La victoria no ha sido arrolladora. Y repito, el escrutinio aún no ha terminado. todo caso, Estados Unidos ha vivido una jornada este 8 de noviembre muy intensa, con un Donald Trump que ha aparecido en escena denunciando que algunos votantes republicanos no habrían podido votar o tenían dificultades. En todo caso, el asunto se ha aclarado y la dificultad que había para los republicanos la había también para los demócratas, es decir, para todos los que acudían a las urnas. En todo caso, la organización ha anunciado que nadie se ha quedado sin votar. Quizás está un poco nervioso el señor Donald Trump, porque parece que tiene contrincante en el propio partido republicano en sus aspiraciones de volver a ser el candidato dentro de 2 años a la Casa Blanca en representación de los republicanos. Así están las cosas tras las elecciones de este martes, sí. Normalmente en el contexto latinoamericano y también acá en España las elecciones son los domingos, pero en el caso de los Estados Unidos puede ser cualquier día de la semana, lo mismo que ocurre en Reino Unido, entre otros países. A propósito de la representación hispana en el Congreso estadounidense, DeSantis, que a propósito sería el rival de Donald Trump, no lo quiere ver ni siquiera en pintura. Pero en lo que tiene que ver con la representación latinoamericana, Marco Rubio, el senador de origen cubano, y María Elvira Salazar, que también tiene sangre latina, se consolidaron como bastión del Partido Republicano. Sí. Más adelante estaremos ofreciendo más detalles de las elecciones legislativas en los Estados Unidos. Primer sorbo de actualidad. Ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Adolfo, buenos días. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos las elecciones en los Estados Unidos de América 2022. Y es que el republicano DeSantis se ha reelecto como gobernador de la Florida y los estadounidenses están eligiendo a los 435 miembros de la Cámara de Representantes y a 35 de los 100 senadores. Es cierto que en la Cámara de Representantes ya los republicanos han tomado la suficiente ventaja para demostrar que su fuerza está grande en esta Cámara. En el Senado todavía queda todo por decidir. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿es este el gran paso que están dando los republicanos para demostrar su fuerza y darle esa fuerza al próximo candidato a la presidencia, que sería Donald Trump? Tema político del día. De que sea Donald Trump el próximo candidato, primero tendrá que superar evidentemente las internas en el Partido Republicano. Es verdad que tiene fuerza, pero crecen los apoyos a DeSantis. Y por otra parte, el hecho de que no haya logrado una victoria arrolladora el Partido Republicano, esa responsabilidad se la van a cargar justamente a Donald Trump. Y es que a pesar de que el Partido Demócrata y concretamente Joe Biden está mal políticamente, pues no han logrado una victoria contundente. Repito, se trata de una victoria pírrica del Partido Republicano. Tanto que la victoria de los republicanos sabe a derrota y la derrota en los demócratas sabe a victoria. Y nos quememos. Esta se llama mi Toda la música que quieras. Déjame robarte un beso que me llega hasta el alma. Música regional. La radio que entretiene. Tocando todos tus éxitos. Latinos FM. Continuamos en el Café Mañanero a nombre de Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Es la gastronomía de Colombia, con la panadería, los platos típicos, menú diario. Don Arepo, Metro Patrix. Tiene un menú muy completo a solo 8 euros. Primero, segundo, postre, bebida. Un menú en toda regla. Y a todo esto hay que abonarle una excelente atención. Don Arepo, no lo olviden. Calle Escultor Vicente Rodilla, Metro Patraix. Desde las 9 de la mañana y hasta las 10 de la noche. A continuación, un apartado muy interesante en el Café Mañanero. Se trata del calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlo Angulo, ¿qué dice el calendario? El día de hoy, 9 de noviembre, se conmemora el Día del Inventor Internacional, al igual que recordamos que este miércoles es el Día Mundial de la Adopción. Y que más pasó un día como hoy, entre las efemérides del día, recordamos que hoy es el Día de Concientización en contra del fascismo y el antisemitismo, mientras que en España, recordamos, hoy es libre en la capital, ya que se conmemora la fiesta de la Almudena en la Ciudad de Madrid. Y por supuesto, recordamos, se están cumpliendo el día de hoy 6 años del fallecimiento de la vedette, cantante y actriz La Veneno. Falleció en el año 2016 y se hizo muy conocida su historia luego de la reconocida serie que se estrenó hace ya un par de años. Esto es lo más restante que tenemos en el calendario. Gracias. Gracias, Carlos. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. Ya regresamos con las tendencias en las redes sociales. Nos queda mucho café todavía para compartir. También les estaremos compartiendo los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Ya regresamos. Continuamos en el Café Mañanero. Vamos a hacerlo ya con el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. ¿Cómo viene la prensa hoy? Pues vamos inmediatamente entonces con la prensa española. Empezamos con el diario El País. España descarta contribuir o construir un cementerio nuclear centralizado. En otros titulares, Estados Unidos se libra a la gran batalla por su democracia, en referencia a las elecciones legislativas de este martes. Carlos Angulo, damos cuenta a esta hora también de los titulares del diario El Mundo. En Nacionales, la Moncloa admite preocupación por Marlaska ante el cerco de sus socios en la nueva crisis de Melilla. En Melilla, que prueban y que no prueban los videos del dramático asalto a la valla que se ha dado a conocer el día de ayer. Mientras que en Internacionales, los republicanos rozan la mayoría en las elecciones legislativas de los Estados Unidos. En las midterms, hubo una noche de hitos electorales. Maryland eligió a su primer gobernador negro y el estado de Massachusetts se decantó por una candidata LGBT. Vamos al otro lado del Atlántico. Empezamos el repaso de los titulares de los principales periódicos con El Tiempo de Colombia, que trae en portada el debate que reabrió por cuenta de la Procuraduría sobre condenas a la ex FARC. La entidad hizo observaciones al proyecto de reparación planteado por un antiguo secretariado. Hay más titulares. Pese a reversazo, sigue la polémica por borrador de proyecto contra la prensa. En deportes, América contra las cuerdas. Medellín le ganó en el Estadio Pascual Guerrero. Esto en referencia a la Liga Colombiana de Fútbol. Son los titulares más importantes que trae hoy El Tiempo. El diario El Mercurio de Chile titula: 6 homicidios en menos de 24 horas marcan la violenta jornada que tuvo lugar en el país el día de ayer. Se registró un alza de 33% durante todo el año 2022, mientras que el IPC sube menos de lo esperado y la inflación anual retrocede del 13.7% del 2021 a 12.8% este año. El Clarín de Argentina. Cristina resiste un fallo de la Corte que desbarató una maniobra en el Senado. Fotografía de portada, los republicanos toman la delantera y retienen Florida. El diario El Comercio de Perú titula con respecto al giro que ha dado el juicio en contra del presidente Pedro Castillo. El Tribunal Constitucional desestimó en febrero la demanda del gobierno contra la nueva ley sobre cuestión de confianza en la que se había planteado la primera presencia de los ex asesores que ahora se encuentran detenidos del presidente. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos de América Latina. El diario El Expreso de Ecuador. Las universidades tejen su plan contra la inseguridad. El Nacional de Venezuela titula: los venezolanos migran al Esequibo al margen de la disputa con Guyana. Antes eran los guayaneses quienes estaban en contra de los que migraban por parte de Venezuela, pero ahora incluso los nacidos en el Esequibo están solicitando recibir esta nacionalidad, evaluando así cuál podría ser la situación de la zona en reclamación de Venezuela. Entre otras de las noticias con respecto a cultura, un recital a cargo de 400 músicos celebrados en el estado Zulia obtuvo para Venezuela el récord Guinness de la orquesta folclórica más grande del mundo. Vamos ahora al correo del sur de Bolivia. El gobierno mantiene censo en 2024. Dice que reducción de plazos no incide en la fecha. Santa Cruz, Tarija y La Paz abandonan la mesa técnica de dicho censo. La prensa de Nicaragua titula: Daniel Ortega defiende su farsa electoral despotricando contra Estados Unidos, la iglesia y el sector privado, mientras que Migración reactiva el trámite en línea de los pasaportes. Y en economía, el Banco Central de Nicaragua aplica un nuevo ajuste en el costo de acceso al Córdoba a los agentes económicos. Llegamos también a la República Dominicana, donde el diario Libre trae en portada: preocupa que pretendan cambiar la formación de docentes de excelencia. Bueno, son los titulares más importantes para destacar hoy de la prensa de España y América Latina. Adolfo Jiménez del Río nos trae a continuación un adelanto de Latino Deportes. Comenzamos con la Liga Española, donde anoche arrancó la jornada 14 y en donde el FC Barcelona es más líder todavía. Se aleja 5 puntos del Real Madrid con la victoria insólita sobre el Osasuna 1-2. Un Osasuna que tuvo la oportunidad de llevarse ese partido, pero no lo dio absolutamente para lograrlo. Y continuamos con el fútbol del Mundial, porque precisamente ya se tienen las medidas decididas por parte del Ministerio de Sanidad de Qatar. No es obligatorio ni la vacuna ni el test para entrar a este país y ver el Mundial de Qatar 2022. Y el ATP Finals Touring, que ha tenido un aumento de premio multimillonario. El ganador de este torneo de tenis a nivel mundial se llevará nada menos que más de 14 millones de euros. Y atajantes y controvertidas palabras del embajador del Mundial de Qatar, Khalid Salman, acerca de la homosexualidad y la tremenda agresión de los ultras del FC Barcelona contra aficionados del Osasuna, y la sanción final del TAS a Ecuador, y a pocos días del inicio del Mundial. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Así es, en breve estaremos con esas polémicas declaraciones del embajador del Mundial de Qatar en torno a un asunto que ya venía siendo polémico y que se veía venir, ¿no? El trato a los homosexuales. De manera que seguramente va a dar mucho de qué hablar. Pero antes, también quiero dar cuenta de una rueda de prensa que se llevó a cabo en el día de ayer con el técnico de la selección de Ecuador, que recordemos será protagonista de la inauguración del Mundial, enfrentando justamente a Qatar. El profesor Gustavo Alfaro, técnico argentino al servicio de la Tri, ofreció una rueda de prensa en Madrid, porque Ecuador va a jugar justamente su último partido amistoso este fin de semana en el estadio Wanda Metropolitano. Gustavo Alfaro. Pruebas de ensayo, dice el profesor Gustavo Alfaro. Estaremos atentos porque van a comparecer también algunos jugadores en unas ruedas de prensa que se están llevando a cabo en la Embajada de Ecuador. Está facilitando de alguna manera la Embajada de Ecuador en España sus instalaciones, porque resulta que alquilaron el estadio Wanda Metropolitano, pero solo para el partido. No habrá posibilidad siquiera para una comparecencia de prensa. No extraña de verdad que se den estas circunstancias. Es decir, usted alquila solamente el campo y las gradas, lógicamente para que vayan los aficionados y por supuesto se juegue el compromiso, pero el resto de las instalaciones, de las magníficas instalaciones del estadio Wanda Metropolitano, no se podrá acceder. pienso que se quedaron cortos porque era la oportunidad para mostrar al equipo en la despedida ya para el Mundial de Qatar. ¿Quién se quedó corto? Quienes organizan el partido, quizás por ahorrarse unos euros, ¿no? No incluir también las instalaciones para una comparecencia de prensa. De tal manera que la comparecencia se dio en el día de ayer con algo de retraso, estaba prevista para las 10 de la mañana, finalmente se dio a las 2 de la tarde y está prevista ahora que comparezcan algunos jugadores. Estaremos atentos también para llevarles toda la información del Mundial aquí en el Café Mañanero. Más adelante en Latino Deportes estaremos hablando más acerca de este compromiso amistoso que va a jugar la selección de Ecuador. Música, actualidad, entrevistas, en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. La música en el Café Mañanero. Es septiembre del año 1973. Empiezo el segundo curso en Mount. Una de las primeras escuelas aconfesionales y coeducativas de Irlanda. El edificio principal es de una sola planta y está hecho con bloques de hormigón con tres pasillos, uno verde, otro amarillo y otro morado, que dan a un pasillo más amplio conocido como el Boulevard. Es allí donde veo a Adam Clayton por primera vez. Donde espío por primera vez a Larry Mullen con su preciosa novia, Anne Inson. Donde me encuentro cerca, cara a cara, por primera vez con David Evans, a quien nadie ha bautizado todavía como The Edge. Bueno, esto lo encontramos en el diario El Mundo. Es un artículo muy bonito. La historia de U2 o U2, contada por el propio Bono. Hemos hablado ampliamente, Carlos Angulo, aquí en el Café Mañanero, de los relatos que está haciendo el famoso artista en el marco de una gira internacional. Es la oportunidad de conocer más acerca de esta banda archirreconocida a nivel mundial, pero siempre es bueno escucharlo a él porque se revelan detalles nunca antes conocidos, ¿no? Va revelando nuevos detalles de cómo se formó la banda. Es una historia mil veces contada, pero nunca con la propia voz de Bono. Se cuentan cosas con frecuencia, pero nunca completa. Y esta es la oportunidad entonces de conocer la banda, la historia de la banda británica. Esto se ha presentado en medio de la nueva promoción del nuevo libro, la autobiografía de Bono, que se titulará Surrender, y que anunció que pasará en una gira mundial en donde él mismo está contando los orígenes de U2, al igual que de su carrera. Recordemos que siempre ha sido un personaje tal vez un poco polémico en su nativa Irlanda, un personaje político, un personaje que siempre ha estado muy al borde de los católicos y los protestantes, y es por ello que en este nuevo libro llamado Surrender, que se estrenará, saldrá a la venta el próximo enero del 2023, es donde espera que se conozca tal vez una faceta más personal y como se conozca tal vez a fondo, se desconstruya la figura esa mesiánica que estamos acostumbrados de Bono en los escenarios. En todo caso, para conocer más acerca de Bono y la banda, les recomiendo el artículo que está en el Cultural de la revista del diario El Mundo. Esto es de la edición del domingo, el domingo pasado, ¿no? De pasado. Pero vale la pena. Está disponible, creo que lo consiguen por un euro. Sí. Conocer más acerca de la historia de la banda U2. Y que ahora mismo Bono pues se está llevando por distintos escenarios a nivel internacional y que recoge perfectamente ese libro, como bien ha dicho Carlo Angulo. Las grandes leyendas de la música internacional también aquí en el Café Mañanero. Avanzamos en el Café Mañanero, lo hacemos ahora con tema de conversación. El embajador del Mundial de Fútbol de Qatar, sí, el Mundial más importante de esta disciplina deportiva, ha dado unas declaraciones y ha encendido una polémica que se veía venir. Natalia Zuluaga, buenos días. Buenos días, Jorge. ¿Qué dijo el embajador del Mundial? Khalid Salman ha calificado a la homosexualidad como un daño mental. En una entrevista con la segunda cadena de la televisión pública alemana ZDF, que cuando se había empezado a abordar el tema fue interrumpida por representantes del comité organizador. Durante el Mundial pasarán muchas cosas en el país. Hablemos de los homosexuales. Todo el mundo aceptará que vengan, pero tendrán que someterse a nuestras reglas, ha dicho Salman. Ahí están entonces las polémicas declaraciones del embajador del Mundial de Fútbol. En todo caso, el asunto lo estaremos abordando más adelante en el café, en nuestro apartado Latino Deportes del Café Mañanero, ampliando más esta polémica. Digo ampliando esta polémica porque ya se estaba hablando de este asunto hace mucho tiempo, incluso desde el mismo momento en que se anunció el Mundial en Qatar. Las libertades de estas minorías. Ya viene Carlo Angulo también con el repaso de las tendencias en las redes sociales. Latinos FM. Avanzamos en el Café Mañanero, vamos inmediatamente entonces con las tendencias en las redes sociales. Carlo Angulo, que dice Instagram, Twitter, las principales redes sociales en estos momentos. La polémica está servida en las redes a esta mañana luego de que el nombre del presentador David Broncano está siendo comentado y criticado fuertemente por los usuarios españoles debido a las declaraciones de Broncano el día de ayer en su programa La Resistencia, donde recibió a la cantante brasileña Anita. Cuando Anita estaba explicando la escena en la que se dio a conocer viralmente este fin de semana de los premios de los 40 principales, en el que bailaba junto a la alcaldesa de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Broncano estableció que si sabía quién era Isabel Díaz Ayuso, pues siendo Anita brasileña, Broncano le hace el chiste de, para que entiendas, si Bolsonaro tuviera una hija, sería aquí en Madrid Isabel Díaz Ayuso, por lo cual está siendo sumamente criticado al presentar este tipo de declaraciones fuertemente en el programa de Señal Abierta de Movistar. Entre otro de las tendencias es la noticia de que un guardia civil aceptó 15 meses de cárcel por difamar a Menas con un video falso. Se trata de la primera condena en España por difundir un fake news, mientras que entre otra de las tendencias está siendo comentado The Crown, la exitosa serie de Netflix, estrena el día de hoy su quinta temporada en la plataforma, al igual que la cinta Wakanda Forever forma parte de lo más comentado, ya que se estima romperá récords en estreno, que llega a los cines este próximo viernes 11 de noviembre. Carlos, el tema de la condena al guardia civil es muy importante porque se trata de la primera condena por compartir archivos donde se denigra a un grupo de personas, en este caso a unos menores. Estamos hablando de una de las poblaciones más vulnerables. Y es muy importante porque aquellas personas que están acostumbradas a compartir archivos o mensajes de cadena, mucha atención a lo que comparten, porque perfectamente le puede caer una condena, como le ha pasado a este guardia civil. Es un hito histórico, pues el proceso utilizó su cuenta en redes sociales para poder acusar a menores no acompañados de una agresión que había pasado originalmente en China. La cuenta era del tuitero JJM, quien había compartido este video en el que se difundía por redes un ataque en el que se atribuía a un MENA la autoría de una agresión que en realidad había sucedido en territorio chino, y es por ello que este primer juicio en España por la difusión de información falsa estimó una pena de 15 meses de cárcel y una multa de 1.620 euros que originalmente estaba pautado para 2 años, pero ya que el hombre decidió colaborar por la multa de difundir noticias falsas o los fake news, el objetivo ha sido declarado y es por ello que este es un juicio que hace historia. Sí. Personas que dejan huellas en el tiempo. el personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. En el Café Mañanero avanza la actualidad. Ahora el personaje del día, Carlo Angulo. Gerard Piqué se retiró con insultos al árbitro, estableciendo así el final a una polémica carrera. Las declaraciones del director técnico del Barcelona, Xavi Hernández, establecieron que no se pudo evitar la labor contra la que el árbitro Gil Manzano, el colegiado entre el duelo del Barça y el Osasuna en el Sadar, puso fin así a la carrera de Gerard Piqué al expulsarlo al final del primer tiempo en los vestuarios, estableciendo de que Gerard fue expulsado por el siguiente motivo. Una vez finalizado el primer tiempo, estando ya en el interior del túnel de vestuarios, se dirigió al colegiado en los siguientes términos, estableciendo: has visto qué córner nos has pitado, eres el árbitro que más nos ha querido joder con diferencia, y es por ello que el central, según el árbitro, estaba realmente encendido, recibiendo así una tarjeta roja que evitó que pudiese participar del encuentro en la segunda parte, acabando así con una carrera de más de 20 años en el FC Barcelona, en el que se ha establecido el último partido de su carrera profesional. Qué manera de despedirse Gerard Piqué, un futbolista que lo ha ganado todo con el Barcelona, lo ganó todo también con la selección española de fútbol, el Mundial, la Eurocopa. Ahora se ha despedido ya del fútbol profesional. Aclaro, si bien es cierto, el pasado fin de semana Gerard Piqué se anunció el despido y lloró y toda la cuestión. Eso fue ante sus seguidores en el Camp Nou, es decir, fue la despedida en el Camp Nou. Y ayer estaba prevista, pues, en la despedida final ya en el Sadar, en ese compromiso ante el Osasuna. Pero desafortunadamente las cosas terminaron de esa manera, insultando al árbitro hasta el último partido, Gerard Piqué, en su carrera profesional, polémico. ¿Qué necesidad tenía de ir a insultar al árbitro? ¿En qué iban a cambiar las cosas? Bueno, se quedará con la satisfacción de, según él, haberle dicho esas, haberle hecho esos reclamos a Gil Manzano, ¿no? Pero es triste que se haya ido por la puerta de atrás Gerard Piqué, por lo menos de esa manera, pero eso sí, con la polémica que siempre le acompañó a lo largo de su carrera profesional. Viene la información deportiva en el Café Mañanero. Ganó el Barça, eso sí. Y le basta para mantenerse como líder en lo que queda de este año, porque ahora viene un parón en la liga. Tiene un parón en la liga debido al Mundial. Vamos entonces con Latino Deportes. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a la información deportiva. Esto es Latino Deportes. Damos cuenta de la Liga Española de Fútbol. Se está jugando la fecha número 14. El Barça ha ganado y eso le permite seguir en como líder, independientemente de lo que haga el Real Madrid, que tiene compromiso este jueves. Vamos inmediatamente entonces a Adolfo Jiménez del Río con los detalles de la jornada del martes. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. En el día de ayer arrancó la jornada 14 de la Liga Española, y en donde se vieron tremendos partidazos. Y es que el Elche cayó en su casa nuevamente ante el Girona 1-2. Y las lágrimas de los jugadores del Elche no se dejaron esperar. Y es que no han ganado ningún partido desde que comenzó esta temporada. Tremendo lo que le está sucediendo al Elche. El Athletic de Bilbao dio buena cuenta al Valladolid y lo goleó 3-0 y se sube en la tabla de clasificación. Pero el gran beneficiado del día de ayer ha sido el FC Barcelona, que con tarjeta roja el Lewandowski logró remontar un durísimo partido ante los Osasuna 1-2. Eso sí, un Osasuna que en el segundo tiempo se vio desconocido, y es que con más jugadores no sabía resolverle ante el Fútbol Club de Barcelona la opción de llevarse el partido, y fue todo lo contrario, porque cayó de forma contundente, y ya el Fútbol Club Barcelona es más líder de esta liga. Y para hoy, el Almería se verá con el Getafe a las 7 de la tarde. El Sevilla recibe a la Real Sociedad. Otra prueba de fuego para el Sevilla. 7 de la tarde. El Español a las 8 recibe al Villarreal. Un Villarreal que también tiene que reivindicarse ante su afición. El Mallorca recibe a otro alicaído, al Atlético de Madrid. 9:30 de la noche. Y ya para el jueves, y cerrando la jornada 14, el Rayo Vallecano recibe al Celta de Vigo, el Valencia Club de Fútbol aquí en el Mestalla al Betis, y el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, y con una cuenta pendiente ante su afición, recibe al Cádiz a las 9 de la noche para cerrar la jornada 14. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Un completo resumen entonces de lo que fue el inicio de la fecha número 14, el Barcelona, un partido que empezó perdiendo, remontó y logró esa victoria que le permite respirar tranquilo, porque el Real Madrid está ahí cerca. No sabemos, evidentemente, cuál va a ser el resultado del compromiso de este jueves, el Real Madrid, pero pase lo que pase, insisto, el Barça va a finalizar este año como líder. Y podríamos decir que es insignificante, podríamos decir que es irrelevante, pero sí significa algo especial a nivel, aumenta moralmente, sí. Por lo menos un equipo que ha estado en dificultades, como es el caso del Barcelona. Más adelante vamos a estar con Giovanni García, analizando justamente cómo finaliza este año la Liga Española de Fútbol. Ayer estuvimos hablando del Barça, justamente, pero es un Barça líder, un Barça que todavía tiene algunas dudas, seguramente muchas cosas por mejorar, pero insisto, está de líder, y eso es muy importante, porque equipos como el Real Madrid y el Barcelona siempre pues tienen que estar ahí, ¿no? Encabezando la tabla, es lo que se les pide. Vamos a escuchar a propósito a Xavi Hernández. Eran las declaraciones que estábamos buscando luego del compromiso de ayer, valorando la victoria en la fecha número 14 ante el Osasuna. Bueno, sí, pero es muy pronto. No hay que azar las campanas al vuelo, pero es una victoria tremenda, ¿no? Tremenda, porque lo tienes todo en contra. Las decisiones arbitrales, el gol en contra pronto, en un campo difícil, ellos con una intensidad terrible. Y bueno, y el equipo se sobrepone, ¿no? Eso indica pues la madurez que hablábamos del equipo, la personalidad, la fe, el carácter. Muy bien, muy orgulloso hoy del equipo, ¿no? Bueno, sí, pero... Xavi Hernández, entrenador del Fútbol Club Barcelona, valorando en general lo que fue el compromiso ayer, y vamos a escuchar también más declaraciones, escuchar a los protagonistas del encuentro. Estamos buscando precisamente las valoraciones. Ayer era Piqué, muchos abrazos, como no era de esperarse, a todos sus seguidores, el ambiente en los vestuarios luego de la victoria ante el Osasuna, en general, fiesta total, fiesta total. Bueno, ahí tenemos entonces resultado 1-2, como ya lo decía Adolfo Jiménez de El Río. También Xavi Hernández se alegró mucho cuando el Barça logró esa remontada. ¿Sabe lo que significa? Estamos con el sabor de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Es el sitio donde vamos a encontrar platos de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré. Vamos a intentar contactar con Giovanni García, por favor, Natalia, para conocer más acerca de cómo finaliza la temporada perdón, este año, porque ya ahora viene el parón del Mundial de fútbol y luego ya el próximo año, sí, será que volverá a la liga con la fecha número 15. Nos queda mucha más liga. Normalmente cuando se llega a esta instancia del torneo, se habla de campeón de invierno, ¿no? Pero en este caso no se puede decir porque todavía no se ha llegado a, por lo menos al Ecuador de la temporada. Y vamos a seguir escuchando a Adolfo Jiménez del Río. Adolfo. Enfado total por parte de la ciudadanía en Pamplona. Y es que desafortunadamente en la tarde de ayer, tres jóvenes han resultado heridos cuando han sido agredidos por varios encapuchados, presuntamente seguidores ultras y radicales del Fútbol Club Barcelona, en un bar de Pamplona, en el barrio de Iturrama. Y es que los agresores, según testigos presenciales, han llegado hasta las inmediaciones del local en varios turismos, de los que han salido para agredir a los aficionados de Osasuna, que se habían citado para acudir posteriormente al campo del Sadar en Osasuna, en el partido entre el Fútbol Club Barcelona y este equipo. Y es que los efectivos de la policía y de la Policía Nacional han acordonado uno de los bares del barrio de Iturrama en Pamplona, donde se ha producido el ataque protagonizado por seguidores radicales del Fútbol Club Barcelona. Tremenda situación presentada nuevamente en este tipo de agresiones próximas a los partidos de la Liga Española. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Seguimos abordando la actualidad deportiva. Durísimo pronunciamiento por parte del embajador del Mundial de Qatar y que es un exfutbolista internacional, Khalid Salman, quien calificó la homosexualidad de daño mental y en una entrevista con la segunda cadena de la televisión pública alemana, ZDF, que cuando se había empezado a abordar el tema, fue interrumpida por representantes del comité organizador. Y es que durante el Mundial pasarán muchas cosas en el país. Hablemos de los homosexuales. Todo el mundo aceptará que vengan, pero tendrán que someterse a nuestras reglas, dijo tajantemente Salman. Salman dijo también que él tenía problemas ante todo cuando niños veían homosexuales, porque dijo, la homosexualidad es algo haram, prohibido por la religión en árabe, y los niños pueden aprender algo que no es bueno para ellos. Y ahí, en esos momentos, la entrevista fue cortada precisamente por el comité organizador. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Ahí está la polémica servida. Era algo que se veía venir conociendo cómo son distritos en estos temas de la orientación sexual en estos países. Y esperamos un pronunciamiento de la FIFA a ver cómo va a abordar estos temas tan espinosos. Y esto lo que aviva también son reivindicaciones que tienen previstas llevar algunos colectivos, incluso personas en particular, a Qatar. Nos espera un mundial tormentoso desde este punto de vista. El embajador del Mundial de Fútbol, repito, que se ha pronunciado sobre la homosexualidad y anunciando restricciones. Giovanni García, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Es un tema muy polémico el que vamos a tener en el Mundial de Qatar, luego de estas declaraciones que ha dado su embajador, y quisiera precisamente conocer su punto de vista. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo amanece? ¿Bien todo, no? Bien, sí. Bueno, a ver, este tema viene de hace muchos meses. Yo vengo reiterándolo, incluso me parece que el Mundial no debió hacerse en un país donde se limita tanto la libertad individual, la libertad colectiva. Un país que conozco muy bien además, donde es complicadísimo el movimiento, el tránsito y fuera de ello también la vivencia aún en los hoteles y en los pisos o apartamentos donde uno pueda estar residenciado. Allí todo se vigila, en todo hay cámaras, hay horarios de restricción. No se puede llegar después de las 10 de la noche a una casa que usted tenga habitada y alquilada. No puede llevar sino a las personas que registre o que se empadrone, como decimos en España, a esa casa. Si va un extraño, no lo ven bien. no puede convivir con nadie más de los que están registrados, no puede convivir con una persona que sea su novia, su amante o que vaya a visitarlo, su pareja. Tiene que demostrar que es casado, que es una persona oficialmente de su entorno familiar. Y son muchas las restricciones de supervivencia en Qatar. Si a eso le agregamos la violación permanente de los derechos humanos y los derechos laborales, nos encontramos con que ya hay asociaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional que dicen que hay 15.000 muertos que construyeron los estadios y la capacidad de infraestructura de Qatar, un país muy pequeño, pero un país que necesitaba todo, los estadios dentro de los tierreros de los desiertos. Y 15.000 muertos que se fueron sin ninguna seguridad social, sin derechos laborales, sin indemnizaciones, sin nada de cargas positivas para ellos después del sacrificio de su vida. La gran mayoría de esos muertos los aportan Bangladesh, Sri Lanka y también parte de la India. ¿Por qué? Porque allí la mano de obra es muy barata, hay mucho inmigrante gratuito que se ofrece, los llevaban sin papeles, no podían incluso cambiar de oficio, de trabajo. Hay una ley que prohíbe el cambio de trabajo dentro de Qatar y esa ley es injusta. Si usted dentro del mercado laboral tiene otra oferta mejor, tiene el derecho y la libertad de escoger y irse, pero en Qatar no existe esa libertad. La libertad de movimiento debería ser restringida con la libertad laboral. Y también la de libertad ya de pensar. El pensamiento está restringido. Usted no puede ser libre sino pensando, pero no puede exponer su pensamiento. No se puede cargar una Biblia, por ejemplo, nada de libros religiosos. No se pueden llevar, por ejemplo, objetos contundentes. No se puede ir atentando contra la Sharia, o sea, contra la ley islámica. Por ejemplo, en pantalones cortos, no se puede ir en camisilla o sin camiseta. Las mujeres pueden andar en bikini, no se puede ir en chanclas. Las playas son totalmente restringidas. Hay zonas en donde el turista puede ir, pero en otras no. No se puede beber licor, no se puede fumar en la calle, no se puede hablar duro. Y todo ese tipo de, normas impuestas por Qatar fueron enviadas a los comités nacionales de las federaciones que tienen a sus participantes y a la FIFA, pero con la bendición de la FIFA, lamentable. El señor Gian Infantino vive hace un año, desde noviembre del año pasado se fue a vivir a Qatar. Le ofrecieron un palacio, vive en un palacio, se gana cantidad de millones de dólares por organizar el mundial directamente él allí. Y aprobó toda la normativa y las restricciones que han sido enviadas a las esposas de los jugadores, por ejemplo, de Inglaterra y de todas las selecciones. No pueden ir a los estadios a gritar, no se pueden mostrar manifestaciones de cariño en público, no se puede dar un beso a una pareja, no pueden andar cogidas de la mano, no se pueden decir palabras insultantes, en fin, todo es no, es una prohibición absoluta. Yo me preguntaba quién va a ir al mundial así. El mundial es alegría, el mundial es bullicio, el mundial es además exposición de emociones. Pero si las emociones están restringidas, no hay posibilidad de un mundial libre. Es un mundial triste. Es el mundial de la tristeza. Da vergüenza que en el siglo XXI todavía haya países que llevan como en el siglo XIV o XV, la época medieval, y sobre todo que apliquen restricciones al movimiento y a la libertad de personas que son libres en el mundo occidental. Yo por eso, cuando voy a los países islámicos, que me toca ir a veces, yo siempre resumo todo en una frase. Igual Emiratos Árabes Unidos es muy difícil que haya, o Indonesia, que son países islámicos, los más grandes del mundo en islamismo, pero los más libres. Usted encuentra catedrales, iglesias de todo tipo, hay libertad de culto. En Qatar no. En Qatar, justo cuando se llega al aeropuerto, a 300 metros al lado izquierdo de la pista, ya hay la primera mezquita. Dentro del aeropuerto hay 6 mezquitas y todo el día se la pasa en ese griterío, en esa algarabía. Saliendo del aeropuerto, ya va usted al centro y encuentra por lo menos 6 mezquitas más. Es una venta absoluta del Corán. Giovanni. Y no se puede profesar ninguna otra religión. Yo acepto que haya restricciones, pero no que haya aboliciones, que es diferente. Y se prohíbe y se castiga con penas de cárcel quien cargue una Biblia o quien profese otra religión. Lo mismo pasa con los partidos políticos. No se puede hacer política, no se puede pensar distinto. Estoy hablando de todo lo que conozco, sé y puedo expresar. Sí. Por eso, el Mundial de Qatar es un desastre. para la vida humana, para el ser humano, para la humanidad. Y ya lo dijo ayer también San Pablo, y lo que pasa es que los técnicos están pronunciando muy tardíamente. Esto debió pronunciarse todo desde hace 2 años, 3 años antes del Mundial, para que se mirara, como dijo Joseph Blatter ayer, que está arrepentido de haberle dado la sede a Qatar. Él dice que por ser un país muy pequeño, no, es por ser un país violador de los derechos humanos. Y se están dando cuenta quienes, aquellos que le dieron el voto, como Michel Platini, que recogió más de 50 votos a $1 millones, y por eso se fue a la cárcel, en las confederaciones pequeñas como África y Sudamérica. Y esos mismos hoy están arrepentidos, porque Qatar no debió realizar el campeonato del mundo. Va a ser un campeonato de tristeza, un campeonato de bajo nivel técnico, un campeonato inusual, en pleno mes de Navidad, la gente estudiando en los países occidentales, están estudiando y trabajando, difícilmente podrán salir, mejor dicho, Jorge, un caos. Pero la FIFA se llenó los bolsillos y punto, los dirigentes también, y todos nosotros a ver cómo los demás se hacen ricos, ver pasar plata para los bancos, pero el ser humano siempre olvidado, desafortunadamente. Giovanni, ha hecho usted una exposición muy extensa de las prohibiciones, las restricciones y lo que se van a encontrar precisamente los ciudadanos que están acostumbrados, o estamos acostumbrados a las libertades acá en Occidente, de allí la preocupación por todo lo que pueda ocurrir en este mundial, que excede lo futbolístico. Seguramente en lo deportivo no va a pasar nada, pero sí, teniendo en cuenta que van delegaciones de mexicanos, argentinos, brasileños, por supuesto europeos, gente acostumbrada a hacer uso de la libertad y que se va a encontrar con este tipo de restricciones. Estamos cortos de tiempo, Giovanni. ¿Pero qué cree usted que va a pasar con estas restricciones que está anunciando, oigan bien, el embajador del Mundial a nivel internacional, y apuntaba solo un tema, el de la homosexualidad, pero usted ha hecho una exposición aquí muy larga de muchas restricciones más? ¿Qué cree que puede pasar? ¿Habrá enfrentamiento de los ciudadanos? Y hay algo que a mí me ha llamado poderosamente la atención, ¿no? Y está prohibido, ¿y con qué se castiga, no? ¿Y qué va a hacer la FIFA? Porque son a lo mejor situaciones que no se castigan en Occidente, pero que allá se van a enfrentar a las normas estrictas, rígidas del gobierno qatarí. Ya, mire, yo soy partidario de dos cosas en el mundo del fútbol, porque se está viendo en todos los países: controlar la violencia en los estadios y fuera de los estadios, controlar la violencia de las aficiones que son ultra acérrimas o ultra seguidores de los equipos de fútbol. Yo soy partidario de controlar el licor en los estadios, así en Europa no, en Europa fácilmente se venden cervezas dentro de los estadios y demás, y muchas veces ocurre especialmente con los ingleses y escoceses y algunos países nórdicos, donde hay mucho desorden por culpa del licor que se vende y se expende en los estadios, que es infame. Me parece que eso debería abolirse. Yo soy partidario de limitar aquello de la violencia, que la gente entre con palos, con instrumentos, con todo tipo de cosas a un estadio. Soy partidario también delimitar a aquellos desaforados que llegan ya borrachos a los estadios, gente que se va desde las 9 de la mañana a los parques. Sí, eso está muy bien. Ocurre aquí en Madrid, que se van a la Plaza Mayor a humillar a las pobres viejecitas que piden limosna de los países de Kosovo y todo esto del este de Europa, y llegan borrachos al estadio, sea el Luanda o sea el Santiago Bernabéu, a crear caos. Yo eso sí lo tengo claro, hay que limitarlo y eso hay que corregirlo. Pero la libertad normal de cualquier turista, de cualquier hincha del fútbol, no se puede restringir. ¿Qué va a pasar? Mire, muy sencillo, creo que no va a haber mucha afluencia de público. Segundo, pues de público occidental, van a tener que llenar los estadios con los obreros de las obras allá, con los mismos estudiantes de los colegios y demás, y regalar las entradas gratis, porque los estadios se van a ver vacíos ante la falta de turismo. Segundo, hay una cosa que es fundamental: la violación de los derechos, como los derechos del LGTBI, los derechos feministas o los derechos que tiene cualquier ciudadano a querer y amar, sea del sexo que sea, al sexo que sea. Hombre, me parece que eso no podía limitarse, pero va a haber prisiones. Ellos lo están, además, lo están amenazando. Desde hace un año salió el reglamento y las restricciones en Qatar. Y hace dos meses a las federaciones, especialmente la inglesa y aquellos países nórdicos como Dinamarca, por eso se sienten tan restringidos, porque saben que los hinchas son muy liberales y demás, le llegaron las restricciones. ¿Qué va a pasar? Que van a meter a la cárcel a mucha gente, pero de una manera discreta, porque allí hay censura de prensa. No se puede publicar nada. Por eso yo me sorprendo cuando la televisión española dice que va a publicar lo bueno y lo malo del mundial y que va a publicar absolutamente todo. Falta ver si le dejan a través del satélite, que ellos pueden cortarlo, ellos pueden controlar el internet y demás, si permitirán que se muestre la violación de los derechos humanos. Va a haber mucho preso, va a haber encarcelamiento. Ojalá no haya ejecuciones, porque dicen que, por ejemplo, entre amantes, llegar al colmo de residir en un hotel o en una casa en determinados momentos da para pena de muerte. Eso es el colmo, es la vagabundería del Estado absolutamente autocrático, ni siquiera dictatorial, autocrático, por culpa de una religión. Simplemente eso, mi estimado Jorge. Va a pasar de todo, pero no nos vamos a dar cuenta, creo yo, de muchas cosas. La gente no va a prevenirla, y hombre, yo creo que en sana lógica, uno por periodista a lo mejor tendría que ir, pero en sana lógica, la gente normal no debiera ir a Qatar. Simplemente digo eso como reflexión al final. Gracias, Giovanni. Todo un reto y muchas preocupaciones en torno entonces al Mundial de Qatar. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Un abrazo, Giovanni. Que esté muy bien, Jorge. Felicidades. Giovanni García con los comentarios hoy acerca de Qatar, el escenario. Él ha estado viviendo allí, por eso habla con propiedad de este país que va a coger el Mundial de Fútbol. A partir del día 20 van a llegar delegaciones de distintos países, especialmente de Occidente, que no están acostumbrados a este tipo de restricciones. Es un duro reto para todos, pero en particular para la FIFA. No sabemos por qué decidió darle la organización de esta cita mundialista a un país que no tiene vocación de fútbol y además tiene este inconveniente de restricciones a las libertades de las personas. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Mil gracias. Mañana más a partir de las 8 en punto el Café Mañanero y hasta las 10 con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Evelyn Lambre ya se estará incorporando próximamente, Nicky también se está recuperando y este servidor Jorge Rivera, agradecemos la atención prestada hoy también con Natalia, sí, Natalia Zuluaga, acompañándonos. Que tengan un resto de día muy feliz.